yo lo que quiero es agradecer que, bueno, cada lugar que vamos, las madres nos agasajan, nos miman, nos brindan todo el cariño y nos reconforta para seguir andando. Agradecer y agradecer a los niños que están y que preguntan, una pregunta, decirte qué sentiste cuando se llevaron a tu hijo, ¿no? Después de 40 años encontrar una criatura que tiene 8 o 10 años, esa pregunta, ¿no? Quiere decir que estos niños que van creciendo son los que nos siguen con sus madres, con sus maestras y nos dan la fuerza todos los días. La esperanza de seguir encontrando a los nietos y nietas, la esperanza de que un día se abran los archivos. Yo les digo algo, ¿no? Qué fácil sería si los jueces abrieran las gavetas de una vez por todas, después de 32 años que tenemos gobierno constitucional, y dijeran a quién entregaron en la falsa adopción a los bebés apropiados de sus madres cautivas y embarazadas. Ya es hora, ya es hora. No tienen dignidad los jueces, no tienen dignidad. De una vez por todas, hacer sufrir a las familias día por día, año por año, ¿no? Tendríamos que hacer una campaña. ¿Qué les parece si empezamos una campaña? Nos sentamos un día de estos y empezamos una campaña de cartas y cartas paradas en la puerta de tribunales, elegir el jueves al mediodía. Antes venía a la plaza. Empezamos el jueves. Mirta espera a su nieto o nieta, ¿no? Hace 40 años. En su momento que nosotros reclamamos de nuevo urgencias inmediatas para la intervención, ¿no?, de la justicia en toda su plenitud, es una forma, digo plenitud, porque todos sabemos lo que significa lo mayor, ¿no? Y lamentablemente por años ha sido negada. Y esta es una forma que nosotros ya, abogado patrocinante y en lo personal, reclamamos y ya le hemos dicho que nos vamos a parar delante de los juzgados que sea, del lugar que sea necesario, reclamando también la adhesión y el acompañamiento de nuestros amigos y de los militantes de la vida, ¿no?, para que nos acompañe en ese reclamo. Así que esto es algo que ya está de alguna manera establecido. La propuesta caminando. Y respecto, como vos decías, de la memoria, eso es lo que siempre hemos dicho, que la memoria no la pudieron evitar que se estableciera en el país y en el mundo entero de lo que había pasado en Argentina con la dictadura militar y con todos sus cómplices, ¿no? Porque los genocidas en aquel momento apuntaron a que, como en otras oportunidades, cuando se hacían un golpe de Estado, el pueblo al tiempo lo aceptaba y quedaba cruzada afuera, y esa vez les falló porque salimos a la calle a reclamar. Y eso no lo pudieron impedir, por eso se estableció el olvido. No fue posible. ¿Y el jueves que viene? ¿Dónde? La puerta de tribunales de Talcahuano. ¿De Talcahuano? Porque ahí están las gavetas. Ahí está, justamente. Así que, bueno, y a las 12 del mediodía. A las 12. ¿Mediodía, a las 12? Sí. ¿Les parece? ¿Algunos pueden venir? Sí. Bueno, yo digo Talcahuano porque es la que estaba, es la que hizo el primer juicio, y ahí, si no nos da resultado, vamos un grupo ahí y un grupo a Comodoro Py. Claro.